Migratorio son el problema de la conclusión, viene desde el 2011. Eso nos dice usted que está en el POA. Después también nos dice que está presupuestado 4 aulas. Quisiera preguntarle hasta cuándo más o menos se van a ejecutar esos dos proyectos. Compañero, las 4 aulas no están en el POA. La conclusión de estas a uno le falta 2 aulas, al otro le falta 2 aulas, en la parte superior, ¿no ve? No está entrando con el POA, quiero que quede. 100 millones de bolivianos existe para toda la ciudad de Alto para proyectos de conclusiones de obras. Ya, conclusiones de obras. Está dentro de esa lista de ese proyecto de 100 millones de bolivianos. Hay una unidad, se llama Escuelas Dignas, que está a cargo del arquitecto Guido Espinosa. Anteriormente era director de educación, ahora es Guido Espinosa. Está en la lista, el director o la junta quiere visitar, vayan. De Cruz y Viacha al frente, donde es la pasarela, ahí queda ahora esa unidad de Escuelas Dignas, ¿no? Es una oficina y preguntan. Ha venido don Fausto y nos ha explicado de esta manera. Quiero ver la lista. ¿Estoy o no estoy? Pueden ir a preguntar, compañeros. Está a cargo del arquitecto Guido Espinosa. Además, compañeros, algo que me olvidaba. Queremos nosotros como institución, como CODIGE, seguir debatiendo para poder mejorar educación. Este 28 y 29 nos estamos yendo con 20 directores a la localidad de Coroico para poder, seguramente ellos han discutido cuáles son las demandas más fuertes y vamos a preparar un proyecto para poder presentar ante nuestras autoridades del gobierno central. Sería mucho debatir, ¿no? Pero nuestra idea es mejorar la calidad educativa, compañeros. Listo. Muy buenas tardes, señor ejecutivo. Lamentablemente, paz de familia, más de familia, no nos dejemos engañar. Acá el ejecutivo ha sido invitado. Y si ha venido aquí, tiene que venir con proyectos reales. Y no a modo general decir, tenemos tantos millones. En el colegio Cruz y Viacha tenemos, y pregunte, no. Acá tiene que venir, si a mí me invitan, yo tengo que ir con algo a esa unidad. Y que nos vengas a hablar aquí de la unidad de España. Y no venga a hablar de otras cosas, función del director, nos viene a hablar acá, que la función académica, que esto, no. Acá tiene que venir con hechos reales a decir esa aula o ese laboratorio se va a acabar en tiempo récord, en 2-3 meses. Proyectos. Y no venir a decir aquí se va a hacer esto, que cualquiera puede decir eso. ¿No ven? Aquí tiene que venir con documentos, con proyectos realizados. Yo como ejecutivo he gestionado exclusivamente para el Colegio España. Tanto turno mañana y tarde he hecho esto, juntamente con el don Irino, así tiene que decir, y no debe venir aquí. ¿Para qué lo invita entonces? Y todavía la fraude. Nos están haciendo meter el dedo a la boca. Yo les ruego, señor ejecutivo, tiene que venir con hechos acá para la unidad. Y ha sido invitado, tiene que decir, esa ola se va a acabar en tiempos récord en este tiempo. Y nada más, gracias. Hermanos, mire, algo hay que aclarar. Yo no soy el quien elaboro proyectos, por si acaso. Gestiones, pero pues no es eso. Hay una unidad que se llama Escuelas Dignas. Tiene un equipo de profesionales. Ellos son los que están elaborando el proyecto, no yo. Hemos emitido nosotros una lista de manera general qué unidades educativas se van a beneficiar con ese proyecto de Escuelas Dignas, ¿no? De 100 millones de bolivianos. ¿Qué unidades educativas se van a beneficiar? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo no estoy elaborando el proyecto, yo no soy arquitecto. Para elaborar un proyecto necesitamos un ingeniero civil, un arquitecto, que ellos van a hacer el levantamiento, el cómputo metraje, qué es lo que se requiere y demás. Ellos lo van a hacer, está tomado en cuenta. Yo también les estoy transmitiéndoles lo que estamos gestionando con el señor alcalde. Esos 100 millones de bolivianos este año debe de ser ejecutado. ¿Cuánto en el...? Yo ahorita más podría decir, en un mes, dos meses va a iniciar. Porque tiene... Primero se aprueba el proyecto, después tiene que hacerse una certificación presupuestaria y demás, compañeros. ¿Ya? Tiene un proceso, no es como ir al mercado y comprarse, ¿no? Y eso yo no lo hago, compañeros, tienen que entenderme. Si no, hacen los técnicos de la Alcaldía Central. Muchas gracias, hermanos. Yo quisiera aclarar, ¿no? Esito, mira, señores papás, no nos molestaremos, señores papás, por favor. Mira, yo quisiera decir, mira, deberíamos de agradecer a don Fausto más bien, porque él nos ha ayudado en varios problemas. Por ejemplo, la cancha, don Fausto nos ha ayudado en concluir la cancha. El laboratorio que tenemos ahora, que ya tenemos cerámica, ya tenemos vaciado, ¿no? Más bien los de FEDEPAP nos han utilizado más antes. ¿Qué obras nos han dado más antes, don Paulino, cuando trabajaba? Nada. Y ahora está don Fausto, nos han saboteado FEDEPAP más antes. Nada había. ¿Cómo nos ha hecho en las calles, que nos ha hecho compromisos que nos han... Algunas veces nos han comprometido, esto te vamos a dar, esto te vamos a dar, nada. Ahora con el CODIGE hemos logrado, por lo menos cancha tenemos. Tenemos el laboratorio ya, tenemos cerámica, solamente falta. Eso nomás, mobiliarios tenemos, pizarras acrílicas tenemos. ¿Qué más? Tenemos que más bien aplaudir a don Fausto, más bien, señores papás. Gracias. Se aprendió. Bien, señores padres de familia, señor presidente del CODIGE, señor Fausto Losa, señoras madres de familia, padres, yo le digo en este momento a don Fausto Losa, bienvenido aquí en Unidad Educativa, porque con el FEDEPAP no hemos logrado, compañeros, tiene razón aquí la doña Lidia de decir eso, los 5 años más antes estábamos adelantando, ya teníamos 12 aulas, teclado, todo eso, pero los 5 años que ha pasado, no ha habido nada, hermanos. Un movimiento, hermanos, no ve. Porque digamos que a ciudad no ve. No trabajan padres de familia, pues, compañeros. Porque la alcaldía, casi fin de año, ya limpia todo para el inicio del siguiente año, ya estar limpios las unidades educativas. Aquí no está así, compañeros. En primer lugar, se ha atrasado los alcaldes. Dicen que no hay plata, no hay. Económicamente, eso debe ser mentira, pues, si nosotros como padres de familia movilizamos aquí con el presidente de este CODIGE, yo sé que podemos lograr, señores papás. Muchas gracias, eso nomás voy a decir. Ya, agradecemos la participación de cada uno de los papás. Vamos a proceder a nuestra reunión. Vamos a invitar al director rápidamente para su pequeño informe también. Algunos aspectos que nos va a despejar también, director, por favor. Señor presidente de la Junta Escolar, señores directores del turno de la mañana, turno noche, señor presidente de la Junta Vecinal, en Cata 79. Señores padres de familia, señoras mamás, tengan ustedes muy buenas tardes. Es una alegría volvernos a reencontrar esta gestión 2014 y desearnos todos siempre ir en la misma dirección en cuanto al trabajo educativo. Estoy preocupado por el último momento donde he escuchado muchas cosas, ciertamente mucho, el 90% de eso tienen la razón las mamás. En ese reclamo, sin embargo, vamos a plantear algunas soluciones respecto a ese asunto. Queridos padres de familia, algunos jóvenes estudiantes también están. Entonces, yo quiero rápidamente hacer un balance de lo que ha sucedido en el aspecto administrativo pedagógico hasta este momento en el turno de la tarde. Rápidamente voy a informar esta parte y lo más importante, vamos a debatirlo también con ustedes. Señores papás, se ha iniciado las inscripciones el 13 de enero, durante un lapso de 10 días. Tenemos en nuestro colegio del turno de la tarde 902 estudiantes inscritos, pero quiero decirles a algunos papás, están mandando a sus hijos, pero no están inscritos, no tienen el RUDE correspondiente, por favor, vamos a tener que sacarlos a los estudiantes que todavía no han llenado y no han firmado el RUDE correspondiente en varios cursos. Se han inscrito en el turno de la tarde 45 alumnos nuevos de diferentes lugares, en vista de que otros también se fueron a sus zonas obligados a asistir. Hemos inscrito 45 alumnos nuevos. Hemos iniciado las labores educativas el 3 de febrero. Las estadísticas del personal docente, conozcan ustedes, son 36 profesores. El turno de la tarde tiene 36 profesores, incluyendo al profesor de computación. 36 profesores. Tenemos 4 administrativos. Queridos papás, indicarles, se han efectuado 3 permutas. La permuta del profesor Walter Mejía, de la profesora Miriam Paz y del regente Juan José Rojas. Y creo que entre todos estos cambios, la que está rindiendo más es la regenta, porque está poniendo disciplina en nuestro establecimiento. Nuestro colegio tiene 26 cursos en diferentes paralelos. Eso es el aspecto administrativo. El aspecto pedagógico, ya lo explicaba el director del turno de la mañana, hay una nueva propuesta curricular. Ustedes escuchen a ver si se memorizan este título. Ahora la propuesta curricular se llama Modelo Educativo Socioproductivo. Así se llama ya el plan curricular que va a regir a todas las unidades. Modelo educativo socioproductivo. Queridos padres de familia, este año vamos a trabajar por bimestres. Cada 2 meses hay exámenes, por lo tanto también se estarán emitiendo las calificaciones correspondientes. Se calificará en un total de 100 puntos los alumnos que logren del 1 al 50 en cualquier asignatura. Están reprobados, que ahora se conoce como enseñanza en desarrollo. Los estudiantes que logren del 51 al 100 están en desarrollo aceptable, óptimo y pleno. Los estudiantes jóvenes, a ver, están varios estudiantes aquí, tienen que lograr el desarrollo educativo pleno. Pleno quiere decir que han entendido muchas cosas, pero así como entienden un momentito, eso también se olvidan al momentito. Y ese es el problema. Lo que enseñamos aquí, se olvidan rápidamente, van a la universidad, vacío parece que es. Ahí tenemos que recurrir otra vez al cuaderno, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que decir sobre eso. Entonces, pero a nuestros estudiantes, a las mamás que me están viendo, tienen que hacer que sus hijos busquen siempre el desarrollo pleno. Pleno quiere decir lo que antiguamente era 60, 68, buena nota. Así tienen que lograr nuestros estudiantes. Ya saben las dimensiones: ser, saber, hacer, decidir. Se está calificando, jóvenes estudiantes, señores papás. La responsabilidad, la asistencia al colegio también se está controlando. Los trabajos prácticos también se están calificando. Ahora hay una cosa: la evaluación va a ser participativa por parte de los padres de familia. Un papá, ¿cuánto le va a poner a su hijo? ¿Cuánto le pone a su hijo si su hijo viene con su pantalón chupado, uñas pintadas? ¿Cuánto le va a poner a su hijo? Sí. El papá también va a dar una opinión de una valoración a su correspondiente. Ya. Tenemos, nuestro colegio está sobre un proyecto, el PCP se llama Proyecto Socioproductivo. Nuestro lema en el turno de la tarde es fortaleciendo los valores, lealtad, disciplina, responsabilidad en la unidad educativa España TAL. Señores papás, nuestro colegio está, el horario de nuestro colegio es ingreso 1:29, casi 1:30. 1:30 ya está tocando el timbre, ya estamos viendo la puerta, cómo cerrar o cómo trancar a los alumnos que están llegando después de eso. La salida es 18:40, la salida. Eso, 18:40. Señores papás, eso a grandes rasgos les estoy informando cómo estamos manejando el colegio. Ahora les voy a explicar, les voy a mencionar algunos asuntos varios y algunas normativas que quisiera un poco socializar con ustedes y recibir el apoyo, porque donde hay responsabilidad, donde hay disciplina, hay aprendizaje. Si no hay disciplina, no vamos a poder hacer mucho en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes. En una reunión, estoy socializando, quiero el apoyo de los papás y de las mamás, ya por favor, en estos aspectos, porque esas son debilidades de nuestro colegio, las debilidades de nuestro colegio les voy a mencionar. Ya, en una reunión con los profesores hemos mencionado que algunas debilidades son de que jóvenes estudiantes, varones, varoncitos, están mandando los mismos papás y las mismas mamás, están saliendo de su casa con aretes, están saliendo de su casa con aquí en el labio también una cosa. Otro está saliendo de su casa con una cosa atravesada de aquí arriba hasta aquí. Así están mandando, no todos, hay varios estudiantes. Por lo tanto, en el colegio, mientras esté en este colegio, no se ha de permitir jóvenes con aretes y así, con diferentes cosas. Señores papás, muy bien. Pero yo no puedo, pero vemos aquí en el turno de la tarde, señores papás, vemos a estudiantes que tienen las uñas pintadas de rojo, de negro, de otro color. Jóvenes pintados, jóvenes. Señoritas todavía están un poco pasables, pero jóvenes, yo no entiendo cómo salen de su casa estos jóvenes. Ustedes no me van a dejar mentir, yo le pregunto a la mamá, señora, ¿por qué usted le deja que su hijo se maquille? ¿Qué es maquillar? Pintarse de blanco su cara, pintarse este lugarcito negro, pero no de las señoritas, de varoncitos, varones, jóvenes. Entonces, está, parece que esas que estoy mencionando corresponden al grupo de los emos. Emos, esos son los famosos emos, un grupo de jóvenes que están con esa tendencia aquí en el colegio. Por lo tanto, en el Consejo de Profesores me han recomendado que pidamos el apoyo de los padres de familia para cortar este tipo de actos. También estamos luchando sobre cabellos parados, paredes a cabellos largos, pantalones chupados y de cualquier otro color. Muy bien, entonces señores papás, estamos luchando contra esas cosas, por favor queremos el apoyo. Estoy haciendo conocer en la asamblea, ahorita les voy a ceder la palabra, tal vez algún papá va a venir y decir, no estoy de acuerdo señor director, está usted muy rígido y así no tiene que ser. Tal vez, pero tal vez también hay apoyo, por lo tanto, velando por nuestros estudiantes, vamos a hacer estas cosas. Estamos exigiendo el uniforme, corbatas. Por favor, mamás, está haciendo un poco de temporal frío, pero las faldas tienen que ser por debajo de las rodillas. Hemos indicado también a nuestras señoritas. Pueden usar la pantaleta, pero de telita. Muy bien. Hay una modalidad de tratamiento de estos asuntos. Es un reclamo de los papás y estamos yendo en esa dirección también. En la tarde, apenas entran los estudiantes al colegio, no se ha de dar ningún permiso para salir a su casa de retorno, para cualquier cosa. No se está dando permiso en horas de clases. Otro, licencia es al ingreso de la jornada educativa, una fichita y su agenda. Los premilitares, estoy, señores papás, por favor, porque el profesor me dice lo que me indica el profesor, porque les da mucha tolerancia a los premilitares. Ellos llegan 2:00 de la tarde, 2:15, 3:00, Yo soy profesor y no, yo no estoy, yo no me hago responsable del pre-militar, sino yo avanzo, tomo examen, y si el pre-militar viene después, no da su examen, entonces hay que asumir eso. Los pre-militares tienen su campo y ahí su horario, ahí tienen que estar. En el colegio tenemos el horario y también tenemos que estar. Entonces eso es responsabilidad de los jóvenes y un reclamo también, porque hay muchos pre-militares que están causando problemas de desajuste con los profesores. Por favor, eso tomen en cuenta. Los atrasados, hasta el año pasado no los dejábamos entrar, pero esta gestión están entrando allá, se están quedando, y a ellos estamos haciendo quedar un periodo ahí en el patio. Señores papás, a ver, ustedes queremos que mejore algunos aspectos del colegio. Hay otra cosa, el día viernes, ¿cuándo era viernes? Ayer viernes. Todos nuestros estudiantes tienen celulares de toda calidad, pero ayer con el profesor Andrés nos hemos sorprendido de un celular donde, aparte de tener juegos, tenía, yo les tengo que decir así, señores papás, tenía pornografía de alto calibre. Pornografía terrible, señores papás. Si en un estudiante hemos pescado ayer eso, ¿qué será de los otros estudiantes que no se hacen ver? Pero ¿cómo es posible que hay veces no controlamos ni la carpeta, ahora han aparecido celulares, no controlamos ni el celular, nuestros estudiantes están yendo no sé hacia dónde, señores padres? Como papás tenemos que controlar todos esos aspectos, tenemos que controlar sus carpetas, qué clase de teléfonos tienen también. Por lo tanto, se va a hacer batidas por los cursos, y eso se ha organizado por comisiones. Una comisión de profesores va a salir cada 15 días batidas por los cursos y vamos a empezar a decomisar para devolver a los padres de familia todo lo que sea de objeto dudoso. Muy bien. Entonces, gracias por el apoyo. Yo creo que doña Ana, doña Lidia, anote, el aplauso quiere decir que están apoyando todas estas normativas en nuestro colegio. En nuestro colegio. Muy bien, el aplauso, entonces ya lo dice todo. Sanciones, ¿cómo se sancionan a los estudiantes que son encontrados en algunos malos actos? Primero una citación con asistencia del padre de familia, luego ese estudiante, viendo el caso, entra al cuaderno de antecedentes y finalmente se da un trabajo comunitario. El trabajo comunitario es arreglar, así como ha entrado con tufo al colegio, así también tiene que saber arreglar 5 sillas, tiene que empezar a limpiar las ventanas, arreglar una u otra cosa. Así son las sanciones, tampoco son palo, no hay palo aquí en el colegio, señores papás. Aunque muchos me exigen, teles palo, quisiéramos volver a la educación anterior, palo quisiéramos dar, pero sabemos que podemos ir a caer a transparencia, y ya tengo miedo a transparencia yo. Señores papás, ahora vamos a tocar el asunto que han hablado ustedes. ¿Para qué han hablado? ¿Para qué han dicho? Pero bien que lo han dicho. Señores papás, este asunto de bajo rendimiento de nuestros estudiantes, eso no lo podemos tratar en una asamblea amplia como es esta. Se puede mencionar, se puede decir muchas cosas. Pero si no está la persona que tiene que escuchar, de nada nos sirve. ¿Entienden? ¿Quiénes tienen que escuchar? Pues no enseña bien. Física, química, apenas de básico nomás están enseñando. ¿Quiénes tienen que escuchar eso? Los profes. Los hijos, dicen los. ¿Quiénes tienen que escuchar? También los hijos, pues. Los profesores tienen que escuchar. Ellos tienen que escuchar. los estudiantes también. Señores papás, por lo tanto, la dirección ha determinado una asamblea urgente, inmediato, el 10 de abril, vamos a tener una asamblea, y yo en este momento estoy pidiendo el permiso de la Junta para tener una reunión del turno de la tarde, y aquí voy a hacer sentar a los profesores, y ahí les vamos a decir lo que tenemos que decirles, cómo es el comportamiento, de la puntualidad, de responsabilidad, de trabajos, como ustedes dicen, al internet nomás, trabajos en grupo, eso tienen que escuchar los profesores para mejorar. Muy bien, todas esas cosas yo me he anotado y así vamos a actuar. Señores papás, quiero hablarles de otro asunto también. Hay un dolor de cabeza, hay una cosa que yo no apenas estamos soportando. Son el problema de bebidas alcohólicas en nuestro colegio. Eso está creciendo, también las pandillas y algunas otras cosas. Queridos papás, por favor, controlen a sus hijos. ¿Cómo la mamá ha ido a trabajar y él, dónde has tomado? He tomado en la casa. ¿En tu cuarto has tomado? Sí. ¿Qué cosa has tomado? Me he ido a comprar un deleite. ¿Y solito has tomado? Solito he tomado en mi casa. Entonces, hay varios, este problema de bebidas alcohólicas, señores papás, no les puedo mentir, está creciendo. Los chicos de cuarto, de tercero también. Entonces, yo quisiera pedirles un poco de apoyo también. Lo que la dirección hace es, dentro de la institución, hasta ahí yo puedo hacer muchas cosas, pero fuera del colegio, yo ya no puedo hacer la salida. El otro estudiante en la placita de aquí ya están tomando. ¿A qué hora llegarán esas dos o tres señoritas? ¿A qué hora llegarán a su casa también? Yo ya no sé. Los papás estarán controlando. Por favor, luchemos contra eso de las bebidas alcohólicas. Ahora, don Irineo, yo creo, planteamos esto del horario ahora o lo dejamos para el 10 de esto del horario. Ya, les voy a adelantar una cosa, señores papás, Señores papás, el ministerio, a través de la dirección distrital, nos han dicho que los periodos de trabajo tienen que ser 45 minutos. Nos estaban imponiendo 45 minutos. En la tarde teníamos que trabajar hasta las 6:15 de 45 minutos. Pero como no alcanzaba de lunes a viernes, teníamos que trabajar el día sábado más, como muchas unidades educativas. Pero han hecho los reclamos, las representaciones, ya han dicho también ahí, colegios que tienen turno de la mañana un director, turno de la tarde otro director, en esos colegios conversen con sus papás, conversen, ¿no? Entonces, puede ser de 40 minutos o algo menos también. Pero a 40 minutos, señores papás, igual también tendríamos que venir día sábado, a 40. Entonces, señores papás, yo les quiero preguntar, aquí hay muchas mamás y papás del nivel primario, tal vez, pero yo quiero velar, quiero ser franco con ustedes. La dirección distrital nos instruye trabajar hasta el día sábado más. Señores papás, ¿sería desventajoso trabajar hasta el día sábado? Porque los de cuarto, quinto y sexto van a tener que venir los días sábados. ¿Ya? Sábado. Pero hay muchas mamás, estudiantes también, nos han indicado de que los sábados van a llegar hasta la puerta, van a mirar, se van a hacer su grupo y se van a ir, ¿dónde? A Chocalla. Se van a ir a Chocalla, ahí se van a ir, con uniformes, con todo se van a ir, van a empezar a enamorar, van a empezar a besarse, van a empezar a todo, van a empezar a tomar a las 4 de la tarde, mareados van a subir a esas desventajas. Una desventaja. Otra desventaja es de que también ya está estructurado como algunos estudiantes los días sábados están trabajando, otros estudiantes ya saben que tienen que ayudar a su mamá en la feria, ir allá, así. Señores papás, yo les pregunto, ¿podría? Porque yo tengo un planteamiento de seguir trabajando 40 minutos, pero de lunes a viernes. 40 minutos de lunes a viernes, solamente hay que entrar a la 1:20, reducir un poquito el recreo. Está bien. Entonces, señores papás, pero no sé si ahora vamos a decidir ese asunto, don Irineo, o solamente el turno de la tarde lo puede hacer el 10 de abril. Pero yo quisiera que piensen en varios aspectos, porque si yo no llevo una nota al director distrital con el apoyo de los padres de familia, una sanción voy a tener el director porque no ha hecho cumplir ese instructivo. Pero si a ese instructivo frenamos con el apoyo de los papás, también ya equilibramos esa sanción. Entonces, señores papás, a ver, quisiera escuchar. ¿Y qué más? Yo les quiero, luego ahorita les doy la palabra. Estoy anotando, el día lunes tengo una reunión con los profesores. Los profesores, ¿qué estarán haciendo en los cursos? Están engañando. No pueden entrar los estudiantes de las promociones a la universidad. Es bien difícil el ingreso porque no les enseñan al nivel de otros colegios. No tienen buen aprovechamiento. Está muy bajo el nivel de enseñanza en física, química, matemática. En la tarde no están enseñando ni matemáticas. Lo de básico en otros colegios recién se están dando en el nivel secundario. Hay muchas reuniones y ya, la pertinencia académica. Todo eso voy a hacer conocer yo en la reunión de los profesores el día lunes. Ya, a ver, por favor, don Irineo, a ver, ¿cómo orientamos este asunto del horario? Cédales la palabra también a los... Sí, rápidamente, queridos papás del turno tarde, también de la mañana, yo quisiera que se pronuncien porque yo creo que es adecuado ahora rápidamente apoyar este aspecto al director, ya que tomando en cuenta de que ya se viene el primer trimestre y ya van a empezar la asimilación del aprendizaje, ¿no? Entonces, si vamos a estar postergando, vamos a perjudicar de repente de alguna manera a los estudiantes. Bien clarito lo ha dicho, el director, ¿no? Le ha dicho que la carga horaria, 45 minutos es el ministerio, pero nosotros sabemos de que no nos abastece el tiempo, ¿no? Muchos papás, la anterior gestión ya hemos intentado pasar los días sábados, pero muchos han dicho no es conveniente porque los jóvenes se van o no asisten a las clases, en vez de venir los sábados a las clases, se van a otros lados. Entonces, esa situación está sucediendo. Ahora el director plantea, ¿no?, reducir un poco el horario a 40 minutos, periodo, reduciendo, adelantando un poco el horario de ingreso, reduciendo el recreo y un poco. Tendríamos que sí o sí estar pasando séptimas, octavas, no todos los días, ¿no? Una vez o dos veces máximo a la semana, ¿no? A nuestros hijos va a tocar. Entonces, en ese aspecto, también las señoritas, también tendrían que venir los mamás de alguna forma a tratar de recoger de alguna forma, porque sabemos de que un poco tarde salen, cuando tienen octava exclusivamente, salen tarde. Entonces, los que viven más, vienen desde Puente Vela, más adentro, ¿no? Entonces, ya es un poco más peligroso también. Veamos ese aspecto y pronúnciense, señores papás, más de familia, si es que están de acuerdo con los 40 minutos reducido, pasamos 45 y eso, vamos a tener que pasar los sábados, ¿no? Entonces, ese aspecto, uno, hay que ir, por favor, señores papás, participen. El otro aspecto que es muy importante, ¿no? El director ha hablado, ustedes han escuchado de las uñas pintadas, ha hablado de los pantalones chupados, los cabellos parados y los aretes y demás. Es lo que está sucediendo en nuestra realidad en este colegio. Y el consumo de bebidas alcohólicas. Y no solamente fuera pasable los jovencitos, los jóvenes tal vez pasable, pero las señoritas son los que, no sé, por atracción o por experimentar, no sé cuál será la razón, yo no me explico, porque hay señoritas que se compran, como el director ha dicho, van entre amiguitas y ya están consumiendo. Ha sucedido, señores papás, no se sorprendan, las señoritas están actuando de esa forma. Entonces, queremos contrarrestar. ¿Qué necesitamos? No, de alguna forma las normas no nos permiten ser rígidos, pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que apoyar los papás a la dirección. De alguna forma, no sé, podríamos hacer alguna normativa, podríamos firmar, no sé, apoyando a la dirección para que en esos casos, vaya el director procediendo de acuerdo al reglamento de disciplinas y sanciones del colegio, ¿no? Porque ya, como Azatz decía, queremos suspender las clases al alumno, ya se van por otros lados y también estamos perjudicando de alguna forma al alumno. Es un poco crítico, es difícil ese aspecto. Entonces, yo quisiera que esos dos puntos vayamos a resolver ahora y de una vez nomás decidamos, ¿no? Porque si vamos a esperar a dos tomas así, van uno más, mañana, en esta semana puede pecar uno más, a la otra semana otro más, entonces, ¿no? Entonces, de una vez nomás yo quisiera que nos apoyen con las firmas de repente para la dirección, para que el director vaya procediendo de acuerdo al reglamento de disciplina y sanción del colegio. Tienen la palabra, señor Zapat, por favor, a ver, rápidamente. Por aclamación, pues. Yo quiero escuchar alguna noción con respecto al día sábado, el carga horaria de 40 minutos, periodo 45. ¿Cómo hacemos eso? ¿O están dispuestos a mandar los días sábados? No. No, entonces. Sabemos ese aspecto, ¿no? La mayoría creo que no vamos a disponer a nuestros hijos por seguridad también, ¿no? De algún aspecto, entonces. Que no se pase sábado. No los sábados, a ver. No sábado. Señores padres de familia, señor director, muchas gracias por el informe, pero lamentablemente estamos pasando momentos críticos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Esta situación, lo que usted habla, dice. En el aspecto de los celulares pornográficos, no sé, esta situación yo quisiera que se norme en este establecimiento, que sea prohibido traer celulares, prohibido. Yo creo que año pasado ya lo habíamos dicho al señor director, pero él no está aplicando, creo. Entonces yo quisiera que este año, esta gestión, lo aplique, decomise los celulares y los padres que vengan a recoger. Ahí que sea, porque eso es verdad. Hasta en la casa están chateándose entre compañeros. ¿Qué cosa están chateando? Claro, pues. Ni hoy se maneja el celular bien. Los jóvenes ya son más capos. Por favor, entonces yo quisiera, señor director, a mi parte, tal vez algunos padres de familia, nosotros les decimos, por favor, sea drástico con estos jóvenes. Ya también, la ciencia está avanzando, pero eso tampoco pueden aprovecharse de los papás, que a veces no somos ingenuos, pero de nosotros también depende la educación de los hijos. Si no vamos a decir nosotros, van a seguir así. Con respecto a los días sábados, mi persona no estaría de acuerdo para mandar a mi hijo. Tengo hijos que están en colegio, dos hijos, no estaría de acuerdo porque hay mucha influencia de jóvenes. Hay que tomar en cuenta también que no todos también pueden ser como... Aquí, desde Sencata, es directo a Chocalla siempre. Eso es directo, seguro. Entonces yo quisiera que lo tomen en cuenta bien los padres de familia, o bien quieren decidir el próximo mes, el 10 de abril, como dice el señor director, ahí se puede definir bien las cosas, porque esta situación es un poco delicada, de los días sábados igual. Entonces yo le agradezco más bien al señor director que lo ha pensado, si usted ha aprobado esa situación de la reunión, que sea el día 10 de abril, una reunión así bien controlada, señor director. Sería por un momento. No, tiene que aprobarse ya, ahora. Sí. Tiene que aprobarse ahora.